ahí con los natas de fondo. Sí, esta chica va a correr. O sea, uno está en la barra y dice, toro subí. Sigue, sigue, sigue. La gira y me retrotrae. De golpe y porrazo. Me retrotrae a ciertas cuestiones. Estamos hablando de los natas. Sí, lástima no, que se separaron. No por nada están acá en este sonido plural S5 con los 7 años de Caracol Rojo. Que suene parte de lo que fueron los Natas, Sol, Satán, esa querida banda noventera. Que gran. O sea, la primera banda stoner argentina. Así, y de Argentina, sí, seguro. Sí, tranquilamente. Así que. Tuvieron una trayectoria bastante importante en el under porteño, pero sobre todo en Europa. Han girado, digamos, y triunfado para allá. Como siempre. Sí, sí. O sea, no fueron profetas en su tierra. El video que hicieron con Humo de Marihuana, esa gran canción. Muy bien. Es así. O sea, hay un montón de bandas. De hecho, los mismos guachos. Hay un señor del Perú que les editó un disco en Alemania. Pues es cosa de la vida. Así. ¿Un señor? ¿Cómo? Un señor peruano que les editó un disco en Alemania. ¿Aguacho? Aguacho, sí. Y esos vinilos. ¿Su vinilo? Sí, ese vinilo. ¿Del volumen 1? Uh-huh, es de origen alemán. Mira, guacho. Mira lo alambe. Por eso, o sea, uno dice, ¿cómo se llegan a esas conexiones? Bueno, hoy por hoy Internet te da esa posibilidad de contactarte con un gente. Ellos se conectaron con un chico de Perú. Le encantó la música de guacho y dijo, yo lo voy a ir a un día. Bueno, igual tiene que ver con también la movida que están haciendo los pibes, de creer mucho en lo que están haciendo y activar contactos para llevarlo a todos lados. Bueno, exacto. Se van ahora a tocar Uruguay, sí. Alguien de Perú, fueron, Alemania. Se fueron a tocar Europa. Europa, sí, señor. Bueno, el hecho de que guacho tiene en este momento es un simple dando vueltas en el Bandcamp, que lo pueden descargar, se llama Los Ojos. Ay, qué lindo. Después, Rodo, me re gustaría que si tenemos un minuto podamos escuchar el camino de sí, ese más, simple. Creo que lo tengo es realmente hermoso. Son dos temas, uno con la participación de Shaman Herrera, haciendo El Camino. Exactamente, El Camino, haciendo voces y cosas raras, porque Shaman, o sea, no solo aporta voces. Un recitado. Sí, muy... sí. Bueno, este 2013 posiblemente ha sido el año de Shaman, justamente. Y Los Pilares, sí. Ahí. Estuvo en todos lados, estuvo con el Agabal también. Sacaron ahí, viste, el No, el suplemento de Página 12, ahí sí. Hizo como, bueno, hacer un balance a veces es traicionero, digo, porque también tiene que ver con, yo que sé, Crema del Cielo los elige como banda revelación a guacho. Bueno, Crema del Cielo es una banda que transita la ciudad y que tiene su contacto, entonces, por ahí digo... Estaría re bueno que muchas más bandas los eligieran, o por ahí no, por ahí para los pibes de guacho, no está en su ambición. Exacto. Salir en ese momento, claro, no. O aparte de ser elegido por Crema del Cielo. Y muy diverso además eso, ¿no? Creo que Los Espíritus fueron como de las bandas que vi, por lo menos en esa estadística, encuesta estadística, ¿no? Fueron como los más disco, show. ¿Usted consulta estadística de ese tipo? Así, habitualmente. Y estadística para una banda es como algo que no existe, me parece. Claro, o sea, pero vos, o sea, vos como periodista así de rock, ¿chusmeás así ese tipo de cosas? O sea, por ejemplo, disco del año. Es muy subjetivo, pero sí, claro. Estás consumiendo, digamos, estás observando o viendo, leyendo, porque me interesa ver esas cosas. No las estadísticas, ¿cómo hacer una estadística de qué disco? O sea, básicamente, sí, por ejemplo, cuando vos consultás, por ejemplo, además, las encuestas de fin de año... Que sí. Yo qué sé, creo que en encuesta el recital del año fue Black Sabbath en el Estadio Único. Y sí. Lo perdí, así que esa estadística la taché. Bueno, a ver. Por boluda. Vamos a meternos un poco así en el tema. Bueno, así, hablando de bandas independientes, este año, o sea, ¿cuál te gustó? Así, ¿cuál fue la banda del año para vos? ¿De La Plata? Obviamente. Y seguro que guacho estuvo ahí primereando. O sea, por ir a una por show, por... Bueno, no sacaron disco este año, no. Se hicieron el simple. Que en realidad vienen tocando El Camino y... O sea, vienen tocándolo desde principio de año, bueno. No es que... Aparte de tu fanatismo por guacho, otra banda que te haya gustado. ¿De este año? Que hayas visto en vivo. Bueno, Los Pilares. Los Pilares seguro. Muy bien. Me gustó mucho Viva Elástico. No es de acá de La Plata, pero es de, viene de... Metámonos así en el... Viene del ambiente independiente. Exacto. Sí, de Under. Viva Elástico me gustó mucho. Pues no sé, la estadística que hace el no es como muy armada, como suelen ser las encuestas, digo, buscando llegar a un resultado, buscando determinadas cuestiones, incluso con categorías, yo qué sé, creo que en esa encuesta incluyen una cuestión futbolística, ¿viste? Sí. Como esto de analizar lo popular también tiene que ver con meterse en ese ámbito. Entonces, algunos decían, claro, es una cosa de hinchada. Es la famosa futbolización del rock. Entonces, bueno, vos ahí podés determinar alguna, o caracterizar algunas cuestiones, ¿no? Había algunos que te decían, obvio, Argentina, la Argentina de Sabela, y otros decían, Alemania. Otros te decían... ¿Dónde vivís, viejo? ¿Estás acá? Bueno, como también meterse en ese, ese terreno, en Barroso. Hay un límite muy finito en algún lugar, ¿no? Bueno, este año, o sea, por acá, por Radionauta, pasaron un par de bandas muy interesantes. Por ejemplo, hace dos semanas atrás estuvo, en condiciones de este año, estuvo Tierra Tribal, una banda que tiene un año de existencia. O sea, igual, los chicos tienen bastante derrotero. De hecho, al baterista lo conozco como hace 10 años mínimo. Pero bueno, se tocó en Bodoque, un montón de bandas. Y bueno, Tierra Tribal está sonando muy bien. Los pudimos ver en vivo hace un par de la semana pasada. ¿Dónde tocaron? En Pura Vida, en el marco del Garageland Fest 2. Me gustó mucho Vietma Tripulación. Lo vi en el Pura Vida este que se hizo... hace poquito tiempo festejando la democracia, los 30 años de democracia. Vietma Tripulación, wow, dije, me sorprendió. Son chicos del sur, vienen con esta ola o esta, digamos, manejan la cuestión del hip hop, ¿no? Pero un lenguaje como muy construido, muy trabajado musicalmente, también la cuestión de las letras. Tienen su mensaje, digamos. Bueno, después estuvimos viendo, vimos un montón de bandas este año. Hay una banda de Santa Fe que se llama Todo Pantalla, que hoy cuando armamos el Condición Extraño... Nos volvimos federales, ¿no? Sí. Estamos por el sur. Exacto. Hoy cuando armamos el Condición Extraño del día de hoy, yo me metí en el Bandcamp de la banda y realmente por ahí lo que está grabado no representa para nada lo que suena la banda en vivo. ¿Cómo es la banda? Todo Pantalla. Todo Pantalla, tiene un Bandcamp. Exacto, son de Santa Fe. Pasan cosas fuera de La Plata. Sí, me encantó. Es una banda que, o sea, aparte, en un malón de bandas muy indies, o sea, tocaba 107 Faunos, tocaba Javi Punga, o sea, la creme del indie, tocaba una banda de Mar del Plata que se llamaba Blanco Oscuro. Uh-huh. Y tocaban Mapa de Beats. Y Mapa de Beats es una banda que tiene la mitad de la banda en azul, la otra mitad acá. Y que de hecho iban a venir el lunes, pero no vinieron, porque se les complicó de golpe. Y tocó Todo Pantalla. A mí me encantaron en vivo. Ahora, lo escuché en disco y ya no me terminaron de No te atraparon tanto, claro. No. Pero bueno, eso por ahí es importante la obra, digamos, completa, porque por ahí, viste, escuchás el volumen 1 de Guacho, ¿no? Por volver o el simple. Y por ahí, si no tenés ese acercamiento con la cuestión de ver del vivo, por ahí no llenás ahí, digamos, el Absolutamente. Sentido total. Es importante. Bueno, Vietma, viste, por ahí no ha venido el palo del hip hop, qué sé yo, y lo escuchaban. Y por ahí en tu casa, sola no se te ocurre bajarlo, descargarlo. Y los ves tocó Norma, Cerro Pájaros. Bueno, el vivo a un montón de bandas las ayuda. Porque el sonido en vivo tiene otra consistencia. O sea, el contacto con la música que se está escuchando en ese momento por ahí. Ayuda con una interpretación. Claro, o sea, ayuda que uno se conecte con la banda. Después, por ahí, o sea, la grabación es mucho más fría, más técnica, un montón de cosas. Pero bueno, es así. Estamos en el sonido prevalece 5, aunque nos encante delirar. Sabemos que van a ser 5 menos cuarto de la madrugada. Estamos en vivo. Estamos haciendo una transmisión así maratónica. Yo estoy acá desde las 8 de la noche, ¿no? Desde el armado de la feria que se vino a hacer acá, Caracol Rojo. O sea, a la señorita de diseño de la búsqueda. Y nos está superando la música. Bueno, si no me equivoco, suena cada vez que después cierra Caney, como dicen los amigos. Esto es el 5, séptimo año de Caracol Rojo, aniversario. Creo que nos va a agarrar el sol acá. Te aviso.